cuestión de leer los ojos, cuestión de la palabra, así que le dan una cuestión de la palabra, así que permito que cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, vengo delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, para bendecirte. Señor, gracias por haberme puesto en este lugar. Dios, yo solamente entrego mi vida entera a ti, Dios, en esta hora, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea realmente lo que vos quieres decir a cada uno de los que estamos aquí. Y yo bendigo a cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor, y que, Señor, solamente la oigan, papá, sino que puedan tomarla, Dios, no es palabra mía, no es invento mío, Señor, sino es tu verdad, Dios, es tu palabra, Señor, lo que vos quieres para el pueblo, Señor. Yo dejo todo en tus manos, Señor, y te alabo, Dios, te glorifico, te ruego que tomes el control de mi vida, Señor, todo nervio, todo lo que quiera pedir, o también pensar que va a salir mal, Señor, que vaya en el nombre de Jesús, sabiendo de que eres tú que hablas a través de mi vida, Señor. Pongo mi boca, Señor, mis manos, mi cuerpo entero, Señor, que lo entrego a ti, y te ruego que hables tú, Señor. En el nombre de Jesucristo. Bueno, esta semana estuve orando y buscando a ver qué realmente era lo que Dios quería que yo dijera. No quería hacer o decir algo que yo quisiera o que me hiciera bien a mí, sino que realmente que sea Dios el que hable. Y leyendo, como lo hago todos los días, Dios me habló a través de Lucas. Te pido por favor que hablan en Lucas 14, versículos 25 al 27. Cuando lo tengan, se pueden decir amén. De 14, 25, 27. ¿Listo? Dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, él se volvió y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarle más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Bueno, esto me llamaba y me hacía pensar, ¿no? Muchas veces yo prefiero hacer otras cosas en el momento de, en vez de venir a buscar de Dios. Hay días y horas que Dios me pone para venir a buscar de la bendición que Él tiene para mi vida, y por ahí yo prefiero hacer las cosas que la vida me presenta, las cosas fáciles, lo que a mí me satisface, decir esto es bueno para mí, en realidad no es lo que Dios quiere, ¿no? Es lo que parece fácil, pero en realidad no es fácil, es lo que Dios, lo que nosotros dejamos que pongamos en primer lugar ante de Dios. También leía otras partes y todo me llevaba que tengo que amar a Dios más que a todas las cosas, como dice acá Lucas, que lo amemos más que a mi padre, a mi madre, a mi hermano, más que a mí mismo, ¿no? Y yo veo que muchas veces hay cosas que ponemos primero antes que a Dios, que dejamos lugar a esas cosas antes que a Dios, antes que llenarnos de su amor, ¿no? Y muchas veces son cosas que nos impiden de recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Eso es porque no amamos realmente a Dios, porque no buscamos de corazón a Dios. Yo también pensaba, acá dice que amemos más que a nuestro padre, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Ustedes saben, mi papá falleció hace 9 meses, ¿no? Y a mí me costaba decir amo más a Dios que a mi papá, amo más a Dios que a mi mamá, no más que en este tiempo que ya no lo tengo, que él era muy importante, es aún muy importante, ¿no? Y es como que prefería, o en el modo de que ya no lo tengo, elegía más, amar más a mi papá, amar más a mi familia, a mi mamá, antes que a Dios, y me alejaba de él, ¿no? Ponía excusas en el momento de venir a buscar de Dios, eso es no más realmente a Dios. A veces yo, a mí me gusta jugar mucho a la pelota, ¿no? Y hay días que tengo que reunión y capaz que se me presenta un partido y estoy luchando así y digo, ¿qué hago, no? Y muchas veces me voy a jugar a la pelota y eso no es amar a Dios. Elijo lo que a mí me satisface, lo más fácil. Hay muchas veces que preferimos, hay muchas cosas que como humanos nos gustan. Que siempre tenemos una preferencia por algo, siempre hay algo que nos llama la atención, ¿no? Y muchas veces le damos lugar, dejamos que eso sea el centro de nuestra vida y no tiene que ser así. Tu palabra clara, Dios nos dice que Él tiene que ser lo primero, Él tiene que ser el centro de nuestra vida, tenemos que amarlo más que a todos. Suena difícil a veces. Amar más que a todas las cosas, ¿no? Porque somos humanos y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y en realidad tenemos que hacer la voluntad de Dios. También eso parece que son las cosas más fáciles, la vida te presenta cosas fáciles. Uno jugar a la pelota es más fácil que venir a la iglesia a adorar a Dios. A veces hay un partido de fútbol, los varones más que nada, juega la selección y los jóvenes más que otra cosa, prefieren ver el partido antes que venir a buscar a Dios. Yo veo muchas veces que hay reunión y muchos prefieren ir o a jugar a los videos o a compartir con amigos y no venir a la iglesia, y a mí me duele eso, me duele que no haya un compromiso serio con Dios. Veo, sin ofender a nadie, ¿no?, en la iglesia misma, que muchas veces preferimos esas cosas antes que buscar a Dios. En su palabra le dice clarito que lo amemos a Él más que a todas las cosas, que Él debe ser el primero y el último. El centro de nuestra vida, ¿no? Que dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Realmente eso es verdad, ¿no? Si amamos a Dios y andamos en su camino, las cosas nos van para bien. Yo lo compruebo día a día con mi vida. Yo soy así tal vez en mi trabajo me cuesta un poco, ¿no? Porque la gente de afuera nos quiere impulsar a seguir el mismo rumbo que ellos. Y ellos van a conocer a Dios, no van a decir que no haga cosas buenas. Porque la gente del mundo no ama a Dios, no conoce de Dios. Y muchas veces me cuesta demostrar que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios. Tengo el agrado de que en mi trabajo me conozcan como hijo de Dios, que sepan hasta qué punto puedo llegar a hacer las cosas que ellos hacen, pero saben que yo amo a Dios de corazón y que trato de no hacer mi voluntad, sino no hacer la voluntad de Dios. En este tiempo invito a que amen a Dios y que busquen realmente de que sea el primero, ¿no? Que amemos el corazón más que a nuestra propia vida, para que las cosas nos lleven a bien. Bueno, solamente era eso, que el Señor pueda ser el centro de nuestra vida, que sea el amor primero y el amor último, ¿no? Que todo sea a través de Él, que no hagamos nada con nuestra propia fuerza, porque si Si no vamos a Dios, no somos nada, no hacemos nada. Hay muchas que si sabemos no vamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a la gente que está afuera que no conoce a Dios? ¿Cómo vamos a predicar su palabra si realmente no lo amamos a Dios? Que este pueda ser nuestro sentir, ¿no? Que este realmente nuestro vivir, no solamente sentirlo, sino que lo vivamos, que lo pongamos en práctica, que Él pueda ser el primero, que Él pueda ser el amor de cada uno de ustedes. Yo decía dentro mío, cuánta gente hay afuera que está perdiendo este amor de Dios, cuánta gente, y Leo decía que se sumen a predicar, que están saliendo a predicar, no sé qué, y sería lindo que muchos tomemos un compromiso, que pongamos ese amor, ese lugar primero a Dios para salir a predicar, para que tengamos amor para el prójimo, para amor para aquellos que no lo conocen y que puedan conocer ese verdadero amor de Dios, que puedan experimentar lo mismo que experimenta un hijo de Dios, que vivimos felices, llenos de su amor, y que podamos imitarlo, que podamos ser como era Jesús, ¿no? Recordando el amor que tuvo Él para con nosotros cuando murió en la cruz, cómo fue humillado, cómo fue insultado, y es por amor a nosotros. Es más, bendecía a estas personas que lo estaban humillando, que estaban burlando de Él, y Él no tenía recuerdo, tenía amor, y porque con tanta de eso hoy estamos aquí y somos salvos, ¿no? Yo creo que el principio de todo es amar a Dios. El principio de un discípulo, de un hijo de Dios, es amarlo a Él más que a todas las cosas. Después de todo eso, Él nos da todo, poniendo amor en nosotros para todas las demás cosas. Yo quería compartir eso solamente, y que realmente podamos vivir el amor de Dios y que podamos entregarle lo mejor de nosotros, podamos entregarle nuestro corazón, nuestra vida, y que Él pueda ser el primero y el último. Le dejo también un pasaje para que lo mediten, para que lo lean en su casa. Lucas 11:28 dice: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece, que realmente podamos obedecer su palabra, que esto cortito que Él me ha dado pueda dar fruto. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de decir que Él es mi primer amor, que es el único amor, lo más importante en mi vida, y que esto realmente ya el comienzo de algo grande, de lo que Él, el propósito que Él tiene para tu vida. Me invito a cerrar sus ojos. Y, Papá Santo, Señor, es nuestro primer amor, nuestro único amor, Señor, lo mejor de nuestra vida. Dios, muchas veces hay cosas que nos parecen mejor, Dios, pero no son las que vos querés para nuestra vida, Papá. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, ayúdanos a ponerte en primer lugar, Dios. Bendecí a esta iglesia, Papá, bendecí al pastor, bendecí a cada uno, Señor, y que Señor sea el centro de la iglesia, que sea el amor de nuestra iglesia, Papá, lo primero y lo último. Señor, te dejo esta reunión, esta palabra, Señor, que fue cortita tal vez, pero Señor, ya realmente lo que Tú has querido, lo que Tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que no solo desee amarte, Dios, que seas el primero, sino que pueda vivirlo, Señor, que pueda experimentarlo día a día, Señor. Bendigo a los jóvenes, Papá, como decía Gaby, sé que en este tiempo, Dios, hemos tomado un compromiso contigo, Señor, que podamos partir de esto, Señor, que podamos amarte, Señor, más que a todas las cosas, y confiar de que contigo todo lo podemos, Señor, de que no solamente por tu amor podemos llevar a cabo todas las cosas, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te doy gracias, Papá, por este privilegio de decir en Padre, de palabra, Señor, que Señor, sea agrada a los ojos de mis hermanos, Dios, a los oídos, y que realmente, Señor, pueda dar fruto, Señor, que podamos amarte más y más día a día, Señor. Te traigo mi vida, Dios, dentro de esta reunión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.